De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! Y le llaman democracia y no lo es. Y bueno, se prende la radio hoy aquí desde la Redama y Serena Cultural, viernes 9 de noviembre, finalizando el año. Y aquí estamos con mesa de radio. Hoy vamos con el programa de cine, pero debido a las cosas que han estado pasando aquí en Bogotá, pues hicimos un alto en el camino y tenemos un par de invitados acá. ¿Cómo vamos, Dani? ¿Está prendido? No, bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos los oyentes de la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Nos encontramos hoy aquí en la Redada Miscelánea Cultural con unos invitados que detrás de micrófonos decían algo bien interesante, y es algo que yo hoy me cuestionaba con un compañero que me encontré del colegio después como de 12 años, y nos cuestionábamos el tema por el cual estamos aquí. Y bueno, dejemos que se ¿cuál presente. ¿Cuál es el tema, Dani? ¿Cuál es el tema? Pues bueno, aquí lo que para que la gente vaya calentando y sepa de qué es lo que vamos a hablar, ya que no vamos a hablar de cine hoy. Bueno, no vamos a hablar de cine, pero vamos a hablar de algo que está sucediendo en la capital, en la ciudad de Bogotá, y es todo el tema de las movilizaciones estudiantiles, porque sí es algo que yo me he dado cuenta, y es mi opinión personal, y es el tema de cómo los medios transforman la visión de la gente, de cómo hacen ver estas cosas a través de la televisión, y cómo los entes educativos también se pasan por alto esto, ¿no? Yo hoy me cuestionaba el tema de si en los colegios los profesores están dando a esa apuesta de comenzar a aclarar todo este tema con los pelados, porque para mí es importante, como en todos sus procesos sociales, sean de barrio o no. El tema es cómo entretejemos con las nuevas generaciones. Sí, me generaba la duda hoy, es cuándo va a llegar un niño del colegio a decirle a su papá que hay que prestarle atención al paro, porque mientras ellos se preocupan por llegar tarde a su casa, pues el pelado se puede estar preocupando porque tal vez nunca llegue a la universidad. Y bueno, creo que ese es un poco el tema que nos trae hoy. Y pues yo creo que dejo que también se presenten los invitados del día de hoy. Sí, ahí le abrimos, bueno, el micrófono al compa que está ahí. Bienvenidos a la Vox Populi, esta radio que ahí está. Nos da la posibilidad de construir esos medios de comunicación convencionales que tenemos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, pues mi nombre es Cristian Guzmán, yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y soy vocero nacional de la UNES, de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, y pues ni más ni menos que me toca también el cargo de responsable de Derechos Humanos Nacional. De Derechos Humanos Nacionales de la UNES, no, ahí estoy sonando, es que creí que no estaba sonando, pero sí. Cristian, una pregunta así rápida, ¿cómo llega uno estudiando Ciencias Políticas en Medellín a estar aquí en Bogotá, en lo que estamos, como en lo que está aconteciendo? Pues bueno, ¿cómo llega, parce? Llega por el trabajo de toda una IES. Pues el caso es, nosotros estamos acá con todo el apoyo de nuestros compañeros que están en este momento en campamento hace más de 2 meses dentro de la sede. Llegamos acá porque pues esta es una plataforma que recoge a 60 IES, recordemos que son 61 IES públicas, por ejemplo, y también hay IES privadas. Recordemos, ¿sí?, a la gente que son las IES cuando estamos hablando de las IES públicas. Instituciones de educación superior, ¿listo? No solamente públicas, ¿no? También mencionabas que hay IES privadas que están haciendo parte de esto, o te estábamos hablando solamente de IES públicas. Ahí, parceros, están las universidades privadas súper paradas en todo el país, se han movilizado creativamente, han creado campañas, una chimba. También han generado procesos de pedagogía muy fuertes, porque es que movilizarse en una universidad privada no es tan fácil, recordemos todas las dificultades que tienen, pero ha sido parte fundamental de este movimiento estudiantil y siempre tiene un espacio, pues digámoslo así, importantísimo dentro del movimiento. Y además de Cristian, también nos está acompañando, ¿cómo vamos, compa? Hey, todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Miguel Ángel Llanos. Miguel Ángel, dale, ahí está, es que hágale, todo bien. Ahí es que tenemos ingeniero de sonido y podemos aprovechar. Eso, hágale. Estudio Ingeniería Física en la Universidad Nacional de Medellín, también como Cristian. Ingeniería Física. Sí, sí. Yo no sabía que existía esa carrera. Y pues pertenezco al Comité Político de la Nacho, estoy acá apoyando el proceso nacional y muchas gracias por tenernos acá. ¿Hace cuánto están acá? ¿Hace cuánto llegaron a Bogotá? Yo por la vocería nacional llevo ya 3 semanas apoyando al cuerpo de vocería. Somos en total 55 voceros nacionales. Y Miguel pues también acaba de llegar, digamos, esta semana apoyando todo el trabajo que estamos haciendo. Bueno, para los radioescuchas y para los oyentes imaginarios que luego van a escuchar este podcast, no solamente están Cristian y Miguel aquí acompañándonos, sino que también hay otros compañeros, creo que también una compañera que ella sí se va a animar a saludarnos porque los otros compañeros no. Entonces ahí le van a pasar el micro para que de una vez nos saludemos. Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿qué más? ¿Cómo es tu nombre? Alejandra Castro. Alejandra. ¿Cómo vas, Alejandra? Muy bien, gracias. ¿Qué haces tú por acá? Cuéntale a la gente cómo de dónde vienes. Ya sabemos que 2 estudiantes de la Universidad Nacional CD Medellín, politólogo, ingeniería física, vamos a mirar que esa vuelta. Y Alejandra, ¿cómo vas? Muy bien, aquí disfrutando el frío bogotano, me encanta el frío bogotano. Soy estudiante de ingeniería química en la CD Medellín. Y pues nada, también hago parte del Comité Político Académico. Ingeniería Química CD Medellín. Sí. Un poquito duro, pero pues vamos bien. Ok, y la otra compañera, eso, que pierda el micrófono. Hola, ¿cómo están? Yo soy Isabel Santa Cruz, soy vocera nacional también de la UNES, de la Universidad Nacional de Colombia, CD Manizales. CD Manizales, ok. Y el otro compañero, si no, él está ahí, él viene a hacer todo el apoyo, pues entonces, esta es la... Ay, no, se animó, venga, a ver, cómo, sí, díganos el nombre, mano, que no, ni que ya nos presentamos fuera de micrófonos, ¿cómo vamos? Bueno, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Daniel Mesa, soy estudiante de Biología de la Nacho, CD Bogotá. Dani, y bueno, vos estás de anfitrión entonces, porque el resto de gente viene de afuera. No, pues vengo acompañando el equipo de la Vocería Nacional de Cristian, de la UNES, y ya... Bueno, muchísimas gracias. Esa es la mesa de radio que tenemos hoy. La idea es que vamos a ver si Leo se suma ahora desde Chile. Vamos a estar un poco, pues creo que vamos a estar hablando de varias cosas, pero creo que lo que más nos importa es un poco porque estaba en boga y justamente los compañeros del programa de cine con el que comenzamos hablando, que hoy nos iba a hacer, ellos también sentían la preocupación un poco de abrir este espacio por todo lo que había pasado ayer, ¿no? Que hay un, digamos, como hubo unos eventos que acontecieron ayer durante las marchas y que se asociaron automáticamente con todas las marchas del movimiento estudiantil. Yo como que hoy justamente cuando empezamos la discusión previa a este programa, yo decía, pues es que la marcha de ayer, hasta donde yo tenía entendido, era una marcha por el IVA. O sea, como yo no sé como en qué momento fue que les cayó el pato a los estudiantes de todo lo que pasó, porque esta mañana uno se levanta y es la satanización del movimiento estudiantil, ni siquiera de Petro. Perdían el papayazo de caerle a Petro porque a Petro le podían cobrar esa porque él convocó a las marchas, porque un poco dentro de las cosas que creo que podemos hoy charlar es eso que están saliendo a decir de la corresponsabilidad de las personas que hacen esta invitación, estas marchas, etcétera, etcétera. Son muchas cosas ahí, pero creo que ese es el tema. Entonces, pues, cuéntanos, Cristian, ¿qué era lo que estaba pasando realmente ayer? O sea, ¿cómo ubica la gente? Sabíamos que habían varias personas marchando, no sé si todas estaban marchando, pero no sabemos cómo fue la organización social y creo que la gente no lo conoce y por eso es que muchas veces comienza la desinformación también. Pues miren, primero que todo, la movilización del día de ayer fue de todo el movimiento social. Estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de profesores, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de indígenas, o sea, estamos hablando del país. Claramente hay en este momento una campaña muy fuerte de parte de representantes del Estado, en este caso el ministro de Defensa, del secretario de Seguridad de la Ciudad de Bogotá, del mismo alcalde y pues ni más ni menos que el señor presidente de la República, o como algunos le dicen, el subpresidente, de intentar hacer algo con un movimiento que se ha ganado el debate de manera pues argumentada. O sea, nosotros hemos ganado como movimiento estudiantil el debate, incluso en la mesa de negociación, y cuando ya no pudieron ganarnos el debate, entonces están usando la violencia en contra nuestra. Para que toda la gente sepa, ayer se estaba movilizando el país. Habían 3 grandes movilizaciones, una iba hacia el norte, otra iba hacia el sur y otra iba hacia el centro. Aquí en Bogotá, ¿cierto? Porque exactamente. También eran movilizaciones en todas las ciudades, ¿no? Claramente, si digamos la UNES tiene una plataforma, como vuelvo a repetir, que tiene participación de muchas IES, tenemos movilizaciones en todo el país que se realizaron el día de ayer, con diferentes actores, no sé si todos se dieron cuenta de la toma que se hizo la gobernación de Nariño, ¿cierto? Una tertulia pacífica que hizo en ese espacio, el campamento en Popayán, un montón de acciones significativas que la idea era poder decirle al país, oiga, algo está mal, o sea, de verdad, no nos pasemos esto por encima de que hay una situación muy grave, y lo único que han querido decirnos a nosotros es que, pues, que somos violentos. Entonces, pues, hay una cosa que sí queremos decirle a todo el mundo, y es que no vamos a empezar de cero. Todo el mundo sabe quién es este gobierno, y todo el mundo entiende también de que cuando pierden el debate político se van a la estigmatización. Se van solamente a mostrar unas cuantas imágenes, pero se van con, por ejemplo, cómo Caracol va a decir de manera tan irresponsable, pasando 15 minutos después del evento, de que un grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes se tomó el éxito, cuando es falsedad completa. O sea, y les tocó incluso cambiar el titular para que no se notara la cagada. No se tomaron nada, lo que pasa es que el escuadrón móvil los estaba persiguiendo y el único lugar de refugio que encontraron fue el éxito, y los mismos trabajadores, del miedo de que les estaban botando gas pimienta en la cara, deciden cerrar la puerta, ¿cierto? Golpearon las puertas con los bolillos y los escudos, y todos los que estaban adentro tenían temor de que reventaran esas puertas. Entonces también, como, ¿qué es lo que pasó ayer? Que el país decidió decirle no más a lo del IVA, claro está, ¿cierto? A los impuestos de la canasta familiar, a lo que tiene que ver con la educación y también lo que tiene que ver en términos de la salud. O sea, nos encontramos en menos de 100 días de este gobierno que quiere quitar un montón de derechos que se han ganado a nuestros padres y nuestros abuelos. Bueno, yo no sé si alguno más quiera como opinar justamente ese contexto, y también, obviamente, pues la marcha de ayer, y yo por eso lo relacionaba con el movimiento estudiantil, es porque es una marcha que se da también precedida de otras marchas que se vienen dando cada miércoles, ¿no? Que son, pues, como un poco también para que ubiquemos ahí, que nos aclaren a ver si estoy muy, muy equivocado. Porque ustedes también, digamos, como las universidades se vienen movilizando y vienen marchando los miércoles. Desde la educación sabemos que FECODE también se está movilizando, entonces como que por eso es que se complejiza un poco este asunto. Pero realmente los que llevan del pato fue justamente lo que vos dices, o sea, no solamente el enunciado de Caracol diciendo se tomaron un éxito, sino que es justamente quiénes son los culpables de esto, los estudiantes. ¿Hasta qué punto en estas movilizaciones? Porque otra de las tesis que esgrimen los medios y seguramente también las autoridades es las manifestaciones son infiltradas. Y entonces hay capuchos y entonces se supone que hay milicias urbanas que en este momento, pues, como ya no hay FARC, entonces tienen que ser del ELN sí o sí, cosas de ese estilo. ¿Cómo ven ustedes esa situación al respecto de eso y de cómo se vende justamente en los medios? O sea, nosotros hoy hicimos un balance nacional, ¿cierto? De todas las ciudades en que el SMAT atacó a las movilizaciones, e incluso tenemos solamente un informe preliminar. Después de trabajar con el Equipo Nacional de Derechos Humanos, con la Defensoría del Pueblo, con la Personería, y aún no tenemos capacidad, pues, de verdad, jurídica y argumentada para poder relacionar ese tipo de temas. ¿Cómo es posible que pasado menos de media hora, 20 minutos, salgan ya a firmar sin tener ningún tipo de prueba? O sea, eso es algo muy importante. O sea, ¿es dar un mensaje o es decirle al país lo que pasó? Es dar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? Es de miedo. O sea, ayer, sin pena ni gloria, el ministro de Defensa y también otros actores del gobierno, pues en sus diferentes índoles, afirmaron de que a los promotores de las movilizaciones los iban a judicializar, ¿cierto? Y hoy el alcalde de Bogotá tuvo que retractarse diciendo que no vamos a hacerle nada a los promotores porque pues es un derecho constitucional y pues las convocatorias que hemos hecho, las movilizaciones, todo el mundo ha visto que han sido intrínsecamente pacíficas. O sea, ¿por qué tenemos que hablar de algo que nosotros ya hemos ganado? Que es un debate muy claro. Y pues es claro que en este momento lo que quieren hacer es decirlo de una manera muy clara. ¿Por qué los estudiantes? Porque estamos movilizando a la sociedad colombiana. Porque la sociedad no nos está dejando solos. Porque hoy también nos hicieron la pregunta en Contagio Radio, vengan, ¿y ustedes qué van a hacer en términos jurídicos para defenderse de esas amenazas que está haciendo el gobierno nacional y también el gobierno distrital? Y son dos cosas. Una, claramente jurídicamente toca apoyarse. Pero lo segundo es que la sociedad tiene que apoyarnos. O sea, la pregunta es, cuando alguno de nosotros decida defender algún derecho, ¿vamos a dejarlo solo? ¿Va a ser como lo que pasa en el centro de la ciudad, que están atacando a alguien y vamos a hacer un círculo viendo y siendo espectadores de esto? Si hoy somos espectadores de que nos están robando nuestros derechos, pues simplemente nos los van a robar uno por uno. No hemos llegado ni siquiera al año. Y mire lo que está pasando en este momento. Entonces, que si hay infiltrados, hoy estaban diciendo, y Miguel me puede ayudar un poco en eso, de que de nuestras universidades y nuestros campus están saliendo encapuchados con preparación de un montón de objetos para combatir y no sé qué vainas, con fotografías del 2009. Esos son los medios de comunicación que tenemos. Por eso venimos acá, porque sentimos que en un espacio en que sí dejen hablar a la gente, en que sí dejen expresar lo que queremos decir sin ningún temor, pues es donde realmente queremos estar. Y lo que queremos decirle a todo el mundo es que del campus sale son nuestras familias. Ayer salimos del campus de la Universidad Nacional de Colombia y salimos con nuestras familias. Están siendo nuestras familias, nuestros hermanos, nuestras mamás, nuestros padres, nuestros primos, hasta la novia, los que puedan tenerla. Uno no, porque ya esta mierda de viajar por todos lados, pues, chava vida personal. No, pues es que además con la novia ya en Medellín y la Kids que protestando. Los sacrificios que uno hace justamente por esto, que es pues los derechos de uno, como por pelear por lo de uno, ¿no? No, a lo bien, o sea, que sean serios. O sea, si nosotros hemos hecho un balance en términos de que, por ejemplo, ¿quién va a cargar casi... ¿Cuántas cuadras fueron lo de ayer, no mano Nacho? Como 70 cuadras. Va a cargar por 70 cuadras en una maleta un montón de piedras para agarrarse quién sabe qué evento. Mire, lo que pasó en la 100 fue algo muy concreto. Llegamos, todos tienen las imágenes de lo que pasó. Hay un video rotando alrededor de eso. La mesa de negociación estaba hablando. Y se ve claramente cuando el escuadrón móvil antidisturbio revienta la movilización. Dejaron una aturdidora ahí tirada. Y cuando les preguntamos, oiga, esa vaina no ha reventado, ¿puede lastimar a alguien? La respuesta es, déjela que explote. Con ciudadanos en ese espacio, o sea, infiltrados, la pregunta es, ¿quién es el garante? ¿Quién es el que tiene para tener todo el tiempo un montón de personajes metidos en las movilizaciones? ¿Quién? El Estado. O sea, ¿por qué la política del Estado es infiltrar el movimiento estudiantil cuando nosotros hemos hecho ejercicios de derechos humanos en que tenemos un informe que lo estamos construyendo con unidades técnicas de congresistas, con la Defensoría del Pueblo, y estamos dando la información? ¿Cómo es posible que en menos de 20 minutos ya tengan noticias nacionales de encapuchados, de un montón de videos? O sea, el país tiene que darse cuenta que hay una política de terror para que no tengamos a movilizarnos. Y vamos a dar un mensaje, sí, nos vamos a movilizar, porque hoy estemos hablando unos no quiere decir que no seamos miles. Somos 650 mil estudiantes solamente en el sistema de educación superior. Y porque hoy hayan 50 voceros no quiere decir que no puedan haber 50 más después. No es que no tengamos miedo. Es que si la sociedad colombiana sale a apoyarnos, van a salir muchísimos más. Y lo que queremos informarles es que las centrales obreras ya han declarado su paro cívico y van a movilizarse el 15. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar en dónde? ¿Vamos a ver esto que es cambiar la historia del país desde la casa? Salgamos a las calles porque... Nunca ha existido en la historia de Colombia un momento tan peligroso como el que estamos viviendo ahora. Hoy simplemente salir a movilizarse, ya miren lo que nos han colocado, vándalos, ramponería, terrorismo. ¿Terrorismo quién? Nosotros no tenemos capacidad para hacer todo lo que están diciendo. Nosotros aquí estamos con plata de ventas de camisetas, de pañoletas, desfinanciados hasta la chimba. Y ahora vienen a decir que tenemos una capacidad de no sé qué hiciste más para con grupos. Los únicos grupos que tenemos nosotros son nuestras familias, que son las que nos apoyan, y los compañeros que están en campamentos. Entonces, es un llamado a que no comamos entero, y es un llamado a decirle a los que tienen la responsabilidad de que no desinformen más. La violencia mediática que se está haciendo en este momento tocará combatirla en espacios como estos. Bueno, Cristian, a propósito justamente de ese cierre y que lo mencionabas vos, como tienen un informe preliminar de todos los acontecimientos que sucedieron ayer, porque obviamente uno ve por medios como el lado negativo y lo que venden, como esto le pasó a Transmilenio, esto le pasó a la policía y tal, pero uno sabe que si está pasando eso de este lado, están pasando 100 cosas más desde el otro lado y esas denuncias no se hacen evidentes. Entonces vamos a ir con algo de musiquita para acá, este primer bloque, para que nos distensionemos y regresamos justamente con eso, como antes de entrar a hablar, porque yo creo que todo el mundo quiere hablar justamente de esta imagen del tombo prendido en fuego, que es una imagen sumamente violenta y desde donde se pega la gente, es hablar y que hablemos justamente de todas esas otras cosas que no salieron en medios de comunicación y que nos está pasando a las personas que nos movilizamos. Esto es www.lavoxpopuli.com, vamos con algo de boicot, ya regresamos. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extraña si te mudas a 10 cuadras. De cama, son las 2 de la tarde, no tienes trabajo ni nada que hacer, saludas al día, quizás con resaca, y en el bar de la esquina, 3 copas con doña, vas por la calle, un día cualquiera, la chupa sobre el hombro, más perdido que tu amor, vas por la calle, un día cualquiera. No sé si es mañana o todavía ayer. No sé dónde vivo, solo sé que estoy hasta los últimos huevos. Tu bolsillo, hay que joder, te queda lo justo para comer. Pasado el rato, decides gastar lo poco que tienes para privar. Compras unos palos, bebes clarete, te pones borracho, te ríes de la gente, vas por la calle, un día cualquiera. Los quiero con todos, cagándote en Dios. No sé dónde vivo, no sé qué hora es, no sé si es mañana o todavía ayer. No sé dónde vivo, solo sé que estoy hasta los últimos huevos. Me cago en Dios. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Leito. Luego hola. Escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Me escucha? Sí. Hola, hola, hola, hola, hola, por allá. ¿Me sí, escuchan? ¿Nos está hola, escuchando, hola. Leo? Yo los escucho a ustedes. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, hombre, hermano. Se parece que fue la primera vez que hiciera radio. Bueno, bueno, bueno, bueno. Un saludo acá para la Vox Populi, la gran metrópoli, aquí transmitiendo también desde Santiago de Chile, desde las entrañas de esta ciudad calorienta, pegachenta, la Cochambra, la propia Cochambra. Está empezando la primavera, esa estación que a usted tanto le gusta, Felipe. ¿Qué, el invierno, el otoño? Sí. Hola, no, está entrando, estaba en primavera. Ah, verdad, que eso, no sé, eso es el sur. En la mitad de la primavera llegó el verano con todo. Bueno, Leito, ¿cómo la ve por allá? ¿Cómo ve eso usted? Pues, ¿qué le gusta más protestar? Está caliente del hervor del clima, por allá de la calentura de los estudiantes. Bueno, yo antes quiero, por acá tengo dos compañeros que les van a mandar un saludo a la mesa de radio, a los estudiantes. Y bueno, por acá está Tomás y Camila. Hola, hola. Saludos a la dos compis de Santiago de Chile. Aguante en los que luchan, firme nada más. Y pues nada, echarle ganas. Hola, hola. Vox Populi de la gran metrópoli, está. Aguante a las estudiantas, a las compañeras estudiantas que marchan y se movilizan por allá. Bueno, escucharon, saludos por acá, y yo qué le puedo decir, impresiones, simplemente yo de lo que he podido ver en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, pues con preocupación, viendo también cómo mediáticamente se condena la protesta social, pero además se genera esa adversidad en la cual la otra parte de la población termine señalando a los estudiantes como los grandes culpables y se quite de lado realmente el culpable, que ha sido el gobierno negligente, y bueno, los gobiernos negligentes que ha tenido Colombia por muchos años en todo el tema de no encarar la educación como debería ser, ¿no? Entonces, creo que es eso, más como la preocupación, nuevamente, mediáticamente, la fuerza que tienen, en este caso, la ultraderecha para revertir el mensaje y hacer ver a los estudiantes como los grandes vándalos, los grandes, el gran peligro que tiene hoy en día la ciudad, y seguir condenando de esta forma a nivel nacional la protesta social. Es volátil, es peligroso. Acabamos de ver justamente también la liberación de Mateo con el tema de los falsos positivos judiciales, que a la final demuestran todas esas artimañas que hace el gobierno, lamentablemente, para seguir ensuciando la imagen de los estudiantes en Colombia. Entonces, eso es un poco así lo que quería comentarles. Yo le quería decir a los muchachos allá, los que están en la mesa, los que nos están acompañando, pues buenas noches, primero que todo, a Felipe, al Rasta, y bueno, a los compañeros estudiantes. Y decirles qué va a pasar, que digamos hay una duda que yo tengo. Acá Chile tiene un, no sé, históricamente ha sido un país que los estudiantes se han parado, y acá tuvieron la marcha, ¿no? Le decían los pingüinos, que fueron los grupos de estudiantes de secundaria que duraron muchísimos años en paro, resistiendo, buscando la educación gratuita, hasta que lograron cosas bien importantes. Como la pregunta es, ¿por qué los estudiantes en Colombia dicen que hacen un paro indefinido y terminan a los, no sé, a los 15 días, a los 8 días levantándose un paro? ¿Y por qué realmente no se logra hacer un paro indefinido hasta que finalmente el gobierno tenga que sentarse a negociar? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia no podemos llegar a ese punto que hace años atrás se intentó hacer con el tema del tal paro nacional, no existe en la época de Santos, que medianamente se logró algo, que a la final no se cumplió, pero como siempre, pero se logró al menos colapsar un poco más, al menos Bogotá, que era algo que no había sucedido. ¿Por qué los estudiantes no logran parar de tal forma que realmente sea indefinido hasta que el gobierno en serio encare las cosas? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Un abrazo y un saludo desde Santiago para la Vox Populi. Bueno, pues digamos que la situación de diferencia que hay con el contexto de Chile y el contexto colombiano toca pues como armonizarlo, porque claramente el factor de la violencia sistemática es algo muy crudo, ¿cierto? Estamos hablando de estudiantes judicializados, tenemos todavía, pues por confirmar, un compañero desaparecido de lo que pasó el día de ayer, 5 capturados solamente en Bogotá, ¿cierto? O sea, ni siquiera estamos hablando de las referencias de lo que tiene que ver con el resto del país. En este momento, pues digamos, una IES sí levantó el paro, si no estoy mal, era la Universidad de Córdoba. Sucre, perdón. Y fue por el tema de que es que aquí los rectores se han presentado como un actor que apoya el movimiento, pero es falso. sea, ellos han usado el tema de la cancelación de semestre, de las amenazas sistemáticas que hacen contra los compañeros, y pues el nivel de desigualdad social en Colombia es tan gigante que literalmente cuando cancelan absolutamente todo, todo lo cierran en la universidad en términos alimentarios, del hospedaje para los estudiantes, pues ¿cómo hacemos con chicos de estrato 1 y 2 que les toca regresar a sus regiones, y cuando regresan a sus regiones pues se encuentran con actores armados, ilegales, amenazándolos, ¿cierto? En Medellín tenemos un panfleto en este momento de parte de las autodefensas gaitanistas contra todo el movimiento estudiantil en Antioquia, ¿cierto? O sea, hay un factor que tiene mucho que ver con el tema del amedrentamiento, del tipo de gobierno que tiene que ver con este, que con este ejercicio sistemático de violencia. El caso de Mateo es un caso pues significativo en términos de la precariedad de la fiscalía para demostrar que el compañero tenía algún tipo de vínculos. Es que si revisan el caso, ahí no hay prueba alguna, ¿cierto? Pero fue la estigmatización y retirarlo del movimiento estudiantil. Entonces, pues, tuvimos un diálogo hace menos de un mes con Rodrigo Checopar. Si no estoy mal, en este momento él hace parte, pues él fue uno de los referentes también del movimiento estudiantil en el 2011, y él sí nos dijo, pues no, nos afirmó, en el momento en que ustedes vean más difícil la lucha, tienen que sostener esa bandera con dos manos. Y en el momento en que los estudiantes, esas dos manos no les sirvan, tienen que llamar más. Si la ciudadanía no sale a defender sus derechos ahora, es la respuesta de por qué los estudiantes no pueden seguir movilizándose. Es que tener al escuadrón móvil persiguiéndonos aproximadamente 60 cuadras de qué fue lo que pasó ayer, ¿cierto? Cercándonos, que movilizaran a la policía militar para encerrarnos, que atacaran por tener un carnet de derechos humanos al rostro a los defensores, de que hoy a una compañera de las voceras de la universidad pedagógica la atacaran en su casa, ¿cierto? Llegaron dos hombres y le dijeron, ¿usted qué universidad es? Ella obviamente no respondió. Y que al no dar respuesta le iban a robar sus documentos, y al ella no entregaron, la golpearon en la cara, ¿cierto? Eso pasó hoy después de una reunión que ya sale de Derechos Humanos de la red distrital que estamos organizando para poder recopilar todo eso. Pues el tema del amedrentamiento, aquí no es que el movimiento estudiantil esté fragmentado, es que toda la fuerza y la violencia del Estado ha venido en contra nuestra, entonces es para darnos cuenta de que la violencia sistemática se está colocando en un actor, y que el llamado que nosotros hacemos, ¿por qué paro indefinido de los estudiantes? Luego es que yo en este momento estoy en el sistema, ¿cierto? En mi universidad. Pero yo cuando entré en mi sede dejé a 99 por fuera de los que intentaron entrar a la universidad. Y aquí en la sede de Bogotá te dejan a 450 por cada cupo. O sea, esto no es un tema de quién estudia en la universidad pública o quién estudia en la universidad privada o quién estudia en el Instituto Técnico y Tecnológico, sino es una pregunta de que esto es un derecho mío, es un derecho de la sociedad colombiana. ¿Cierto? Si yo soy estudiante, pues yo me voy a movilizar con mis compañeros. Si yo soy trabajador, yo puedo dejar de trabajar porque considero que a mi hijo no le pueden hacer lo que le hicieron ayer. Si yo hago parte de un programa de radio, pues yo lo que voy a hacer es, no me van a callar para decirle que lo que están haciendo está mal. Si yo manejo un taxi, si yo manejo un bus, si yo manejo lo que sea, pues yo voy a parar porque no considero que lo que están haciendo es justo. ¿O es justo? Claro, hay cientos de ciudadanos que por la desinformación mediática están pidiendo incluso que nos maten. Y ustedes lo pueden ver en redes sociales. Nosotros no hemos escondido nuestros rostros, no hemos escondido nuestros nombres. Siempre que nos dan la oportunidad de hablar, estamos hablando. Y esa historia de que vamos en contra de todo tipo de violencia, miren, nosotros no podemos justificar todo este tema de marcatizar al movimiento estudiantil, de estigmatizarlo. No es contra toda forma de violencia, es que hay una que es la más grave de todas, que es la que genera el Estado de manera sistemática. 4,5 millones vale a tener a un señor del ESMAD ahí parado. Solo uno. ¿Cuánto se gastó el Estado colombiano el día de ayer atacando las marchas en todas las capitales del país? ¿Qué hubiéramos hecho con ese dinero? ¿Por qué sacan el dinero de los vitrales, de toda esa vaina? ¿Por qué no anuncian de que su política de violencia contra las manifestaciones sociales es tan costosa que ya hubiéramos arreglado el problema del déficit? Ya lo hubiéramos hecho. Entonces, es un tema de que No nos hagamos la pregunta de por qué los estudiantes no podemos llegar a un paro indefinido. La pregunta es por qué la sociedad colombiana, en amplio margen, no puede defender el derecho a la educación que le pertenece. ¿Por qué el amplio margen de la sociedad colombiana no puede parar si cree que es injusto que haya un impuesto a la canasta familiar? ¿Cuántos billones de pesos se han robado con la corrupción? Solo con ese dinero ya tendríamos un sistema gratuito en el país. Solo con ese dinero. Solo con lo de Reficar. El presidente quiere ahorrar plata. Se quiere ahorrar 3 billones de pesos. ¿Cierto? Acaba de decir que ahora los viáticos solamente va a apoyar el 80%. Y se va a gastar 3.6 billones en 4 años con un programa que se llama Generación X, Serpilo Paga. Nueva versión 2.0. Reenganchado. 80 mil estudiantes van a entrar en el riesgo del ICETEX. Ya se cagó a cuántas familias. 60 mil familias están en problemas con este tema. Y una cosa para que todos sepan, incluso los estudiantes que están en ese programa de Serpilo Paga se están movilizando en este momento. Incluso con el riesgo de que están recibiendo ese apoyo que genera en términos de manutención y que se los están colocando. O sea, ya les están cobrando aunque tienen sus universidades y sus IES paradas. Y aún así con esas dificultades lo están haciendo. Incluso gente que no tiene dónde volver a su casa está en los campamentos estudiantiles y la gente de la plaza ayudándole con comida para hacer ollas comunitarias. Claramente lo del caso de Chile es un caso muy importante, no lo dejamos por fuera. Creemos que la pregunta no solamente es para los estudiantes, díganme, ¿qué más quieren que hagamos? ¿Huelgas de hambre? Ya están hechas. ¿Encadenados? Ya. Hay gente que se cosió la boca. Vienen unos compañeros desde Florencia, Caquetá, caminando 1.200.000 pasos hasta acá a Bogotá. ¿Qué más tienen que hacer los estudiantes para que salgamos de los bares, para que salgamos de nuestros colegios, para que salgamos de nuestros trabajos, para ir a defendernos de un gobierno que nos quiere quitar todo? Porque una cosa es ser presidente, pero ellos no son ni el rey de la nación para definir el futuro de un país. Cristian, a propósito justamente de pues como ese inventario, ese gasto que hace el Estado en la represión de la manifestación, hagamos un recuento de todas esas cosas que pasaron ayer, porque son 4.5 millones para una persona que está muy seguramente violentando a las personas que están movilizando. Entonces, de ese informe preliminar que ustedes tienen, hagamos un par de denuncias o comentémosle a la gente, así como se comentan en redes, se comentan en noticias, las 2-3 cosas que pasaron aquí en Bogotá, de las cuales les hacen bonche, seguramente pasaron más cosas, pero 2 o 3 cosas son las que reencauchen, contémosle a la gente qué estaba pasando en el resto del país. El día de ayer pasaron cosas que en cualquier otro lugar del mundo ya hubieran sido pues noticia de primera plana, ¿cierto? Miren, y vamos a denunciar ante todo el mundo para que escuchen lo que pasó. En el norte de la ciudad, la situación se hizo muchísimo más delicada. Sobre las 7 p.m., sobre la autopista norte con calle 100, el SMAT arremetió contra la movilización estudiantil, dejando como saldo un estudiante de doctorado de la Universidad Nacional retenido, un deportista de la Universidad Nacional con lesión de gravedad en sus rodillas, un estudiante con lesiones en un ojo, un estudiante con quemadura en una extremidad superior producto de una aturdidora lanzada por el SMAT, 2 estudiantes atropellados por un carro particular, 23 estudiantes pertenecientes al esquema de primeros auxilios de la movilización, amedrentados y retenidos de manera irregular en el supermercado de la marca Éxito en la calle 97 bis, número 1920, donde se intentaban refugiar de los ataques de la policía. Y para atender a una compañera que sufrió ataques de pánico, un estudiante con hiperventilación también lo atendieron y visibilidad reducida de manera temporal. En respuesta a esto, el SMAT cerró las puertas del supermercado, donde los estudiantes se ocultaron para refugiarse, porque una de las compañeras, por el miedo que estaban causando, ya no podía ver, ¿cierto? Y estaban lanzando aturdidoras, gas de manera desmeritada, en un espacio urbano donde habían transeúntes, donde estaban automóviles, donde estaban familias. Muchos estudiantes por el ataque de pánico sufrieron convulsiones durante la marcha y nos estaban tirando gases, aturdidoras, y nosotros nos tocaba cargar el estudiante mientras que colapsaba. Y esto, o sea, en la cabeza de una persona, ¿cómo cabe que estás prácticamente destruyendo a los jóvenes que van a ser el futuro del mañana y no lo ves, no te duele. O sea, eso es algo que yo amanecí esta mañana y me preguntaba, estas personas dentro de su ser, ¿qué habrán pensado cuando hicieron esto? O sea, ver estos videos y saber que es mentira, pero de todas formas no decir nada. Y es muy duro, porque en un gobierno así, como decía mi compañero Cristian, en este momento no se puede hacer nada más. Lamentablemente, estar callado es a veces la mejor salida. Nosotros aquí, mientras que hablamos con ustedes, no sabemos si luego nos va a pasar algo. Ojalá que no, Dios quiera. Pero aquí ya no sabemos qué hacer. Ya nos toca pegarnos a Defensoría del Pueblo. Hay muchas personas que dicen que eso no sirve para nada. Pero créanme que nosotros que vivimos en carne propia lo que pasó ayer, sabemos que Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos nos salvó de muchas, muchas embarradas que pudo haber hecho el ESMAD. Y que nosotros tal vez estamos aquí, pero hubiéramos estado por allá perdidos, desaparecidos, en algún otro lugar. Adicional a eso también, los ataques que sufrieron personas civiles, o sea, personas que ni siquiera estaban involucradas dentro de la movilización y que por atacar a un estudiante, la policía empezó también a atacar a los observadores y se les fueron encima literalmente de atacar a los observadores. Entonces, pues son cosas que uno en serio no entiende. Digamos, pues yo soy de la ciudad de Manizales, en Manizales no suceden este tipo de amedrentamientos, a pesar de que hemos tenido presencia de policía dentro de nuestros campos universitarios, pues hemos podido controlarlo, pero lo que sucede aquí en Bogotá y en Medellín y en otras ciudades donde la represión es extremadamente fuerte, es algo que uno no puede considerar, porque además, literalmente nosotros estábamos en una movilización pacífica, totalmente pacífica. Teníamos música, teníamos marionetas, teníamos gente cantando, gente bailando. O sea, en ningún momento hubo algo como para que el ESMAD se sintiera provocado, para que el ESMAD nos atacara de esa manera. O sea, no tenía justificación alguna para que nos atacaran de esa manera, para que nos dispersaran de esa manera y que nos persiguieran como nos persiguieran. Ahí, Miguel, creo que va. Antes de ir con Leito, Miguel va a hacer aquí una intervención. Leito, aguante. Y precisamente hubo algo muy fuerte que fue, pues a mí me dejó bastante impactado. Y fue cuando se nos acercó una compañera de Derechos Humanos y nos comenta, muchachos, hablé con el ESMAD y me dijeron que no nos van a aguantar más de 5 minutos. Y literalmente, pues yo le digo a ellos, fue como algo, pues sí, algo como nos trabamos, mejor dicho, parce. O sea, lo dijo y literalmente a los 5 minutos salieron y sin excusa alguna, chao, y nos sacaron a todos. Y digamos, yo quiero decir algo, y es que este movimiento se fortalece en las calles, porque nosotros pensamos muchas cosas cuando nos reunimos y podemos hacer muchas, muchas agendas con muchas cosas ideales, con muchas banderas de lucha, muchos pliegos, pero realmente en la calle es donde se ve la expresión de todo eso, y ahí es donde precisamente el gobierno entra a violentarnos y entra a estigmatizar el movimiento. Es donde precisamente nos vemos vulnerados y donde precisamente toda la sociedad debe juntarse a la lucha, porque como dicen mis compañeros y todos lo pensamos, esto no es algo que solo nos compete a nosotros. En sí la educación debe ser algo para todos. Pues cuántas familias, digamos yo en mi caso personal, cuántos parceros de mi barrio, no me gustaría que salieran de allá y que pudieran tener una mejor calidad de vida. Y realmente hoy debemos es salir todos a las calles a protestarnos y que realmente el gobierno no vea que solo somos un supuesto montón de terroristas y gente que está con el ELN, sino que somos gente que defendemos ideales muy claros y que realmente no queremos bajar ni un presidente ni queremos es hacer un golpe de Estado, sino que pedimos son nuestros derechos. Y como dicen, los derechos no se tienen que mendigar, los derechos se exigen, porque es que son cosas básicas. Leito. Bueno, aquí escuchándolos con más calma, a los compañeros, muchas gracias obviamente pues por atreverse también a contar estos sentires de lo que pasó el día de ayer. Igualmente decirles que no es la primera generación de universitarios, no es la primera generación de ciudadanos que se ha enfrentado a este tipo de luchas desiguales. Hemos cargado una historia muy grande en los hombros, no solamente como colombianos, sino también como latinoamericanos, ¿no? Veamos también el panorama estudiantil o el panorama político, cómo se está volcando en este momento en la región. Y de alguna otra forma, cómo encontramos nosotros en general como sociedad civil, como de alguna otra forma ustedes hacen el llamado y hacen ese reclamo, pero cómo logramos involucrar a esas personas para que se unan a estas luchas, ¿no? Para que definitivamente rompan esa estigmatización también mediática que vienen haciendo los grandes medios de comunicación y la señora de la tienda sienta afinidad por estos problemas. ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué nos hace falta hacer? Creo que son de las grandes preguntas que estamos haciendo. Somos un pueblo que evidentemente, históricamente, nos hemos tenido que esconder para que no nos maten, porque los que han salido y los que han mostrado la cara los han matado. Ha sido así. Y como decía la compañera, no sabemos si saliendo de aquí pase algo. Nos puede pasar a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera de los que estamos haciendo la radio. Creo que aquí nos estamos enfrentando a muchos miedos. No es fácil decirlo, no es fácil tampoco, digamos, generar esa catarsis en este momento, pero yo creo que en el ejercicio de cómo hacemos para que nos competa todo esto a la sociedad civil, ¿no? En general, ¿cómo seducimos a esa otra parte de la sociedad para decir, venga, únase a este lado de acá, únase a este parche que está defendiendo la educación, que es la educación de un pueblo, la educación de sus hijos? ¿Cómo logramos eso? Porque son muchos miedos que vencer, ¿sí? Son muchos miedos que tenemos ahí encima, porque, vuelvo y lo digo, los medios de comunicación están atacando por todo lado, pero tenemos que encontrar estrategias. O sea, entendemos que esto ha sido una lucha desigual, pero llevamos muchísimos, muchísimos años, gente cayendo, todos los días. Y lo que digo, cuando digo que no es la primera generación de estudiantes, porque la generación de nosotros también vimos estudiantes y la generación de los padres de nosotros vieron estudiantes también caer, movilizarse, hacer mil cosas, es simplemente para buscar un aliento. No es la primera generación, no va a ser la última que va a seguir caminando la palabra, que va a seguir caminando justamente la búsqueda de ese derecho que parece inalcanzable en Colombia. Acá en Chile se perdió la educación privada. La educación pública, disculpe. Acá en Chile la educación privada y todo el mundo tiene que pagar. Acá es un privilegio, acá se sigue luchando porque ahora existe una universidad nacional como en Colombia, ¿cierto? Se está intentando revertir eso que ha sido 10 años de lucha, tal vez más, ¿no? Pero digo, el último periodo muy constante de resistencia y también de enfrentamientos con la policía. No tan fuertes, pensaría yo, como en Colombia, porque en Colombia, aparte que son las mismas fuerzas policiales, armadas, definitivamente por Estados Unidos, pero nosotros tenemos el rigor de la violencia adentro que es, nos hace volver, no sé, no creo que el término salvaje no es porque en lo salvaje hay más armonía. Creo que es una vaina inconcebible lo que pasa en Colombia, ¿no? Ver los videos de en menos de un metro disparando una aturdidora a una persona que fácilmente lo puede matar, como en muchos casos hemos tenido también en Colombia. Entonces, es fuerte lo que está pasando en Colombia. ¿Qué está pasando internacionalmente, mediáticamente en Colombia? ¿Por qué no hay condenas mediáticas de los gobiernos? Siempre que pasa algo en Venezuela, salen todos los gobiernos a señalar, pasó algo en Venezuela, internacionalmente. ¿Qué pasa en Colombia? Desde siempre hay un silencio, siempre ha existido un silencio para que los países, incluso cuando estuvo la izquierda alborotada gobernando Latinoamérica, hubo silencio para condenar a Álvaro Uribe Vélez con todo lo que estaba haciendo de paramilitarismo. ¿Qué es lo que le pasa a Colombia? ¿Qué es Colombia? O sea, que hay un tema bien fuerte y es por qué necesitamos empezar a contar esa historia afuera. Necesitamos contar, empezar a decirle a la gente, a los estudiantes de otros países lo que está pasando acá, a los campesinos de otros lugares lo que está pasando acá, a los indígenas de otros lugares lo que está pasando acá, porque es la única forma de que nuestras luchas sean visibles y que no es una lucha, son muchas luchas las que se unen alrededor de esto. Entonces el aliento acá es decir, estamos unidos, hay gente de la sociedad civil, no están solos, porque nosotros también somos parte de la sociedad civil. Este medio nace también de un grupo de estudiantes, de un grupo de jóvenes que está resistiendo a muchas otras formas. Creo que tenemos es que encontrarnos en las otras formas de resistencia. Y al encontrarnos en otras formas de resistencia vamos a ser más fuertes, porque tenemos el arte, tenemos la música, tenemos el trabajo territorial con niños y con jóvenes, porque tal vez la educación no sea gratuita para mucha gente, muchos colombianos, pero hay mucha gente que está trabajando en los barrios, está trabajando en zonas rurales, llevando educación de mil formas, formas alternativas, no tiene que ser siempre la educación, ¿no? Y lo están haciendo, y es gente que dejó la universidad hace mucho tiempo o son universitarios. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, evidentemente, pero encontremos en esa manera el cómo lo vamos a hacer. Y aquí cuentan con esta radio para lo que quieran, están abiertos los micrófonos, si quieren hacerse un programa de radio, si quieren transmitir en medio de una marcha, si quieren hacer entrevistas, aquí están los micrófonos, aquí está la plataforma, es una radio para eso. Bienvenidos, agradecerles nuevamente de corazón todo lo que están haciendo, porque ustedes son un símbolo de ese futuro que es ahora, que es el resistir para buscar medianamente algo en ese país que se nos pareciera por ratos que se nos va para el otro lado. Agradecerles a todos los estudiantes, a todas las estudiantas que resisten con fuerza, salen a marchar. Y bueno, muchachos, para adelante, somos muchos más, evidentemente, pero estamos separados posiblemente. Entonces, encontrémonos en los parches y organicémonos, porque si nos organizamos, vamos a ser más fuertes. Un abrazo grande al Rasta, al Felipe, a la Redada, a todos por allá. Chao, chao. Esa fue la pregunta de Leo, entonces muy claro la pregunta ahí, les extendió los brazos ahí y pues lo problematizaba. Leo, mandan muchas saludos desde acá, problematizaba varias cosas y creo que igual ya se nos está acabando el tiempo, los muchachos tienen que mover. Yo les quería preguntar, aprovechando justamente que hay gente de Manizales y de Medellín, de las universidades de Manizales y de Medellín, aunque aquí hay varios rolos, ¿cierto? O ve, usted tiene, bueno, un rolo y usted tiene más acento de país a mano. Bueno, pero están pasando cosas y la compañera hacía un comentario justamente como en Manizales no es tan violento. Yo no sé cómo sea la movida en Manizales, no tengo ni idea. Yo conozco la movida en la nacional, o sea, como la de Bogotá, ahí la conozco. Pero ¿cómo está el panorama justamente en las otras ciudades de donde ustedes vienen? ¿Qué está pasando allá? ¿Y qué pasó ahorita también? Porque sí, no, sabemos lo que pasó aquí el jueves, aquí en Bogotá, pero son realmente poco lo que nos hemos enterado de lo que pasó en las otras ciudades donde se está convocando las marchas. Es este. Pues algo que nos... digamos que nos puede sorprender mucho es que esta semana ha sido una semana completamente difícil para el movimiento estudiantil. O sea, si bien yo menciono que Manizales no se ha visto tanto el golpe violento, a nivel nacional se ha visto un ataque sistemático contra el movimiento estudiantil en diferentes ciudades del país. Caso del Cauca, que justamente el día de ayer desalojaron el campamento. Y no sé si vieron la noticia del día de hoy, pero hoy se reunió la mesa de negociación de la Universidad del Cauca en la plaza pública y en el centro tenían todo lo que utilizó el ESMAD ayer para desalojarlos. Simbólicamente es algo muy significativo porque es la muestra de que tampoco es una discusión interna con la rectoría, no es una discusión interna con las instituciones, sino que es literalmente un ataque del Estado contra nuestras instituciones y contra nuestros estudiantes y nuestros profesores. En Nariño también el ESMAD hizo presencia en la universidad, en la costa también ha estado este ataque sistemático, en Medellín ha sido muy fuerte esta semana también, hubo ataques en el Politécnico Jorge Isaac Cadavid, hubo ataques en la Universidad de Antioquia, en la Nacional de Medellín, y mi compañera me va a completar. El día lunes planteamos la idea de realizar un plantón muy cerca del Politécnico Jorge Isaac Cadavid. Muchos compañeros de diferentes universidades, incluyendo la Nacional, incluyendo la UDA, nos movilizamos para el lugar para realizar el plantón de forma pacífica. Estábamos al lado de un centro comercial, bien. Llegando al lugar, nos encontramos directamente con el ESMAD y sin tocar el sardinel de la calle, arremetieron contra nosotros. Y nos hicieron entrar a la universidad corriendo al Politécnico, pues estábamos ahí al lado. Muchas personas en pánico, nos lanzaron gases, nos hicieron llorar, en nuestro ingenio realizamos fogatas, recuerdo que buscamos por toda la universidad objetos para poder quemar porque ese día había llovido demasiado, entonces todo estaba muy quemado y no podíamos prender una fogata, pues lamentamos haber dañado algunas cosas de la universidad. la verdad, pero por nuestra protección, la verdad era muy fuerte. O sea, nos tocó salir despavoridos de la entrada, cerrar con piedras la entrada para que el SMAT no tuviera posibilidad de entrar por donde nosotros habíamos ingresado. De hecho, tuvimos un compañero herido de la Unicaldas. De hecho, salió el video, se hizo viral en su momento. Fue arremetido por el SMAT por salvar a un compañero que le había caído una bomba lacrimógena al lado. Entonces él llegó con una caneca a intentar taparla y es ahí cuando es arremetido por el SMAT, es golpeado en la cara. Hicimos la denuncia ese día, el día lunes. Algunos compañeros, ese fin de semana, el fin de semana pasado, teníamos un encuentro de la coordinadora de la Universidad Nacional. Algunos compañeros el día lunes se tenían que regresar a sus respectivas sedes. Entonces estuvimos ahí y pues para que nosotros saliéramos, el tropel se armó en otra salida para que nosotros por el metro pudiéramos salir seguros, porque éramos personas que pues no estábamos en la en nuestro lugar, en nuestro en nuestra ciudad, en nuestra sede. Entonces teníamos que salir, algunos iban para lugares cercanos, otros más lejanos, y decidimos irnos para la universidad para luego salir. El día martes, pues los compañeros que se habían quedado en el tropel decidieron hacer un campamento debido a que no los dejan salir de la universidad, y cuando intentan salir de nuevo son arremetidos. O sea, el martes también el tropel se armó allá afuera del Politécnico, y ese día había una asamblea de sede en la UDA, en la Universidad de Antioquia, y los estudiantes, para intentar salvar el Politécnico y que no fueran más gaseados, porque ya obviamente 2 días seguidos no es fácil, y más en una universidad donde estás encerrado y no puedes hacer nada, ellos deciden y dicen, vamos a tapar la regional allá en Medellín, y todos se van a tapar la regional, y cuando van a tapar la regional arremeten contra ellos también. Entonces estamos en 2 escenarios al mismo tiempo, el Politécnico y afuera de la Universidad de Antioquia, ¿sí? Llevamos, pues para completar la información, llevamos 4 días seguidos de tropel en Medellín, desde el lunes festivo, lunes, martes, miércoles y ayer jueves. La verdad es que vemos hoy, que... ¿Hoy cómo estuvo la universidad? ¿Hoy cómo estuvo la sede allá en Medellín? ¿Hay reportes de algo? Después de que... Ah, bueno, queremos hacer una cosita pequeñita para... comentarles a las personas que nos están leyendo en este momento. Nosotros tuvimos asamblea el día miércoles, donde nos ratificamos en paro, la sede de Medellín, la UNAL Medellín, y al ratificarnos en paro, la euforia, es que salimos a hacer un plantón ahí al frente de la universidad, donde también fuimos arremetidos, y nos tocó entrarnos a hacer barricadas. Ustedes pueden, si algún alguno de ustedes está interesado, ahí están los videos, ustedes pueden ver que está toda la cancha de nuestra universidad, está llena de gases, toda la gente corriendo, o sea, llena es llena, y ellos desde afuera botaban los gases. Así, muchos compañeros de nosotros intentaron hacer barricadas para que ellos no entraran a la universidad. De hecho, nosotros estábamos en asamblea ese mismo día, aquí en Bogotá, apoyando el movimiento, y nos llega esta información, y cuando nos llega esta información, nosotros empezamos a llamar a Derechos Humanos en la sede, preocupadísimos, porque son compañeros nuestros, porque obviamente queremos ayudarlos, y buscamos alguna forma de hacerlo. Buscamos Defensoría del Pueblo, buscamos si habían herido, si había alguna forma de ayudarles. La verdad es que es muy difícil tener en todo momento controlado el país. O sea, pasan tantas cosas el mismo día que uno llega y se despierta al día siguiente como, ¿hoy qué va a pasar? ¿Hoy cuántas personas voy a estar contando que están detenidos? ¿Cuántos capturados? ¿Cuántos heridos? Compañeros de nosotros. Es muy complicado. Pues hoy estábamos haciendo el balance, y créanme que después de 2 horas de reunión, 2-3 horas de reunión, no sabíamos en Bogotá cuántas personas capturadas habían, y solo era en Bogotá. Imagínense nosotros cómo nos vamos a sentir. Según noticias son 20, ¿no? Después de todo lo que pasó ayer en el país, solo se capturaron 20 personas, ¿no? Vamos a ver cuántas aparecen desaparecidas. Vamos a volver a la época oscura de nuestros padres. Y sí, parece que sí, pues es que esa fue la decisión política, ¿no? Yo creo que esto también hay que leerlo en contexto, y

barrio. Me voy a ir a ganar esa plata. Porque yo me voy a ir a pedir plata. El Estado, el mayor responsable de esta tragedia. Las desapariciones y luego asesinatos de personas inocentes se pagan con un simple mercado. Inventémonos un nombre para una emisora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el nombre de la emisora? La Voz Populi de la Gran Metrópolis. Esta otra dice tutela de amor y libertad. Mis poemas y mi vida son para Colombia, la sangre de mis venas para la justicia y la verdad, y mi odio para nadie, gracias a Dios no existe, por la misericordia que me acompañó en hombres y ancianos, en mis desplazamientos, gracias amigos no conocidos, ellos son mis grandes amigos, aquí he encontrado una gran familia, que me ha hecho sufrir, pero los amo, gracias amigos no conocidos, su bondad me salvó. Mis sueños y mi lucha seguirán para mi linda Colombia y la mano extendida del rocío, la mano de mis mascotas y un nuevo amanecer será posible. Buenas noches, seguimos aquí en Radio... ¡Ey! Y bueno, aquí estamos regresando ya. Yo no me escucho, pero espero que a mí me escuche muy bien, sí. Y toda la gente allá afuera en la REA. Se nos acaba este viernes, aquí con el parche, la UNES, doble Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, me lo aprendí. Son un montón de siglas cuando todos estos parches que están aquí, porque son comités, o sea, justamente estos cuerpos colegiados en horizontalidad, como que buscan ahí varias cosas, una chimba que nos estén acompañando, y volvíamos... Ahí fuera de micrófono estaban pensando cómo nos íbamos a despedir. Entonces les dejo aquí los micrófonos abiertos, las voces abiertas, para que se entere la gente que todavía nos está escuchando por ahí. Este podcast vamos a sacarlo rápido para que quede publicado en la página. Hay un par de fotos y imágenes de las cuales hablamos que sería bueno que ustedes las rotaran para que las tengamos ahí. Y ese queda como post ahí en la página de la Vox para que nos quede un registro y pues despidámonos ahí ustedes con la invitación como... No tan deprimidos, decían ustedes justamente, como que esto no es un asunto de tristeza, esto no se evoca la tristeza, y de hecho el ejercicio de hacerlo un viernes hasta ahora, en lugar de estarse enfiestando, en lugar de estar bailando reggaetón en cualquier hueco, pues por lo menos se lo piensan, así después uno va a bailar reggaetón a cualquier hueco, eso es de menos. Sí. Pero primero piénsenlo, entonces ahí pues está, bueno, compa, los micrófonos. Yo antes de como de despedirlos un poco y de escuchar lo que decía Leito ahorita con el tema de cómo nos reinventamos formas para seguir manteniendo de pie todo este movimiento, bueno, pues creo que todos los que están aquí hacen parte de la academia, ¿no? Yo hago parte de la academia de la calle, yo soy productor de audio, soy rapero, hago esto y creo que el mensaje que me dejó, la reflexión que tuve el día de hoy de escucharlos y de ver cómo el movimiento desde allá se ha parado tan fuerte y es... Yo tengo una invitación que hacerle a todos los estudiantes de las universidades a nivel nacional, privadas o no privadas, y creo que hay una herramienta muy bonita y es, no sé si la hemos utilizado o no, y bueno, yo hago parte de un proceso barrial, yo trabajo desde un colectivo que se llama Tribulaches y hacemos todo el tema de seguir promoviendo el tema de la educación popular a través del hip hop, y soy testigo de que a los territorios nuestros llega gente de todas las universidades con temas de la tesis y con temas de muchas cosas. Y lo que ustedes decían, en las calles se resiste, pero lo tenemos y somos conscientes que desde las casas es donde realmente se construye un pensamiento crítico de las cosas, ¿no? Entonces, la invitación es a que cada vez que lleguen a un espacio o a un territorio, muchas veces llegamos con proyectos X, siento que información como esta es la que le deberíamos dejar a los territorios, ¿no? A los espacios donde muchas veces llegamos a plantear proyectos o a sacar temas para nuestras tesis y todas esas cosas. Creo que la invitación más bonita hoy es lleguemos a los territorios a plantear y a mover las cabezas con información como estas. Es algo a lo que yo le apuesto y es llevemos todos esos temas que no se encuentran en la ubicación convencional ni van a llegar a los barrios populares, que es donde al fin y al cabo está la fuerza del pueblo. Sí, lo digo porque vengo de una familia donde mi mamá es analfabeta y muchas veces peleo con ella porque a veces no comprende las luchas que llevamos nosotros y es para qué ponemos a estudiar a nuestros hijos y muchas veces no les vamos a creer esas cosas, ¿no? Y eso, esa es como mi invitación a todos ustedes. Yo vivo mi vida y mi conocimiento ha sido recogido en el camino de conocer gente de la academia, gente de la calle, de los mismos niños. Y nos hemos encontrado en algunos espacios con los niños que trabajamos la radio y es ver cómo desde la inocencia ellos plantean todas estas cosas. Y nada, esa es como la invitación, lleguen a los territorios a dejar esa información porque yo hoy estoy aquí y me voy lleno de muchísimas cosas, como de mucha información que sé que libremente cuando comparta con mis amigos del barrio, que normalmente soy consciente de que no han rompido aspectos culturales de su cotidianidad para estar en estos espacios. Y bueno, cuando yo me encuentro con ellos, así sea fumarme un porro, a tomar una pola, a hablar de lo que sucede en el barrio también, trato de botarles toda esta información, pero soy realista de que los medios de comunicación nos hacen dar pereza para pensar. Por eso siento que una de las cuestiones que nos dejaba Leo es de cómo seguimos resistiendo y siento que el acercamiento a las comunidades cuando la academia no los permite es una forma muy fácil de cuestionar, ¿no? Yo no he podido acceder a la educación por muchas cuestiones de la vida porque decidí primero cómo descubrirme qué quiero ser o a dónde me siento cómodo y encontré dentro de la pedagogía como que todo lo que yo hago, hip hop, serigrafía, sirven como un canal de comunicación para poder seguir regando esta semilla de información que se queda encajada en algunos lugares y a veces sentimos que la gente del común no nos apoya, pero tampoco nos cuestionamos si la gente del común entiende nuestras luchas, si realmente entiende los conceptos con los que muchas veces les hablamos en los espacios. Esa es como la invitación y la reflexión que me llevo hoy, que espero que la gente que nos está escuchando y la que escuche esto, tomemos esos espacios con la comunidad de una manera más seria. Porque a veces solo llegamos a justificar lo que necesitamos justificar y no es así. Creo que eso es en esos espacios valiosos donde nos podemos sumergir con la comunidad a replantearles todas estas cosas que políticamente en los colegios no nos construyen como sujetos políticos. Pues digamos como parte de ese mensaje es que nosotros estamos peleando muy duro por el tema de la relación que tiene, pues digámoslo así, la universidad con la sociedad, en el caso de Medellín. Hemos luchado muy fuerte para que los niños de un barrio que está popular alrededor del campo, se llama Villanueva de la Iguana, si no estoy mal, son unos niños que tienen que todos los días levantarse y ver una cancha de fútbol al frente a la que no pueden entrar por las rejas. ¿Cierto? Y nosotros nos hemos peleado hasta el cansancio la entrada de ellos cada vez que quieran verlo, ¿sí? Y creo que es el diálogo, o sea, es que todos podamos conocer la belleza de lo que está pasando, o sea, la universidad, el campus es un espacio territorial muy hermoso y muy diverso que tenemos que conocerlo y reconocerlo, que es articularlo. Decía uno de los líderes de la mesa de Desconectados allá en Medellín, decía, porque claramente para poder entrar al campus de nuestras universidades tienen que dar la cédula, el nombre, para dónde va, hora de visitantes, y nosotros pues estamos obviamente en contra de eso como movimiento estudiantil, y él planteaba esta pregunta: ¿qué pasa si ustedes como investigadores les pidiéramos lo mismo para entrar a nuestros barrios? Si le negáramos la entrada, ¿qué pasa con sus proyectos de investigación, de extensión y toda esa vuelta? Porque le negamos la entrada, ¿cierto? Literalmente en nuestros campus. Es por eso que parte de esto es que la lucha del movimiento estudiantil es hacer que la educación permita eso que tú estabas diciendo, o sea, de reconocerse a sí mismo, decir yo qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Eso debería ser ese espacio y eso es lo que nos estamos luchando justamente ahora y a nosotros nos arropa la esperanza y como de pronto yo a veces no, yo tengo como una cara un poco de estar mamado y toda la cosa, pero yo sí, pues digamos, soy muy puntual porque creo en la esperanza, si no, no estaría con mis compañeros trabajando cotidianamente en todo esto, pero sí soy muy puntual de una responsabilidad que es gigante y es que cada vez que veo a un estudiante, hagan dos cosas. La primera, hablemos de nosotros. Nosotros como sociedad colombiana, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como sociedad colombiana, ¿cómo vamos a hacerle entender a la gente que la educación es fundamental para el futuro? Nosotros, ¿cómo vamos a lograr de que la falsedad no esté por encima de esta verdad que nos hemos ganado en todos los espacios? Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Porque esto no lo hacemos por ser estudiantes o por estar en la universidad o por estar en nuestro instituto, lo hacemos es por todos los que no están dentro del sistema de educación en Colombia. Lo hacemos por los que faltan y por los que se llevaron. Y toca hacerlo por los que se van a llevar. Y la segunda petición es no dejen solo a un estudiante. Que si llegan a ver que le están haciendo algo a un estudiante o un compañero, esto les pedimos con mucho amor de que lo apoyen, de que las apoyen. De que no dejen que a nuestras compañeras las sigan violentando. Que no dejen que a nuestros compañeros los sigan desapareciendo. Que cada vez que un estudiante ve a una persona que se está arriesgando en un país que la violencia es su herramienta y que claramente tenemos que conversar y dialogar. Que no nos van a quitar el amor, no nos van a quitar la alegría, no nos van a quitar la esperanza. Este fin de semana nos vamos a encontrar más de voceros de todas las IES públicas del país, voceros de todas las IES privadas, voceros que nos vamos a decir cómo vamos a articularnos como sociedad colombiana. Les agradecemos con mucho cariño y mucho amor este espacio. Claramente vamos a venir a hacer programas, a dialogar muchísimo más, a tomarnos una pola, a reconocernos como lo que somos, como parceros. Y pues la idea es que no solamente es, por decirlo de alguna manera, encontrar, digámoslo así, como formas, sino poder recogerse también eso de la naturaleza cuando uno habla de que estos son muchos ríos, pero todos estos ríos van a llegar a un mismo punto, a ese mar, ¿cierto? Y quizás vamos lento, pero literalmente seguimos avanzando. Sí, se escucha. Yo quiero que para terminar tengamos una pequeña reflexión todos, en sus casas, en sus carros, tal vez en la casa de un amigo tomando una polita, súper rico. Quiero que pensemos en la educación de tu familiar más cercano, en ese niño que es tu sobrino, ese niño que ves, digamos, en la esquina, que obviamente quieres lo mejor para esa persona, siempre la vas a querer, quieres que llegue a una universidad donde sea gratuita, donde sea de calidad, donde le encante, digamos, la química y diga como, wow, qué nota ser como la nena que está hablando en este momento y que le encanta la química. ¡Qué bien sería eso! Química o física, como mi compañero Miguel, que nota llegar y ver a mi hermanita y decirle, tú vas a estudiar en la universidad pública porque cuando yo ya me haya graduado, sé que ya habré conseguido y mi tiempo en la universidad pública habrá sido bien gastado. Entonces, yo quiero que tú como padre, como hermano, como familiar, como tal vez tú en tu soledad, pero conoces a algún amigo chiquito, quiero que pienses y que nos acompañes cada vez que cantamos una arenga, que nos acompañes cada vez que nosotros salimos a una marcha, que bailes con nosotros, que no sé si te ocurra una idea para hacerle entender a este gobierno que la educación es muy importante para esos niños, para nuestras próximas generaciones. Y sé que suena muy cliché, pero sé que todas las personas que nos están escuchando en este momento sienten en su corazón que a veces nosotros estamos luchando en este momento y nuestras familias están preocupadas por nosotros, que nos llaman llorando a veces, preguntando por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, y nosotros simplemente les respondemos cambiando un país. Estamos cambiando todo el pensamiento que tienen de nosotros. Nosotros somos personas, como lo dije alguna vez, somos seres de esperanza y personas de luz. Cada uno en sus ojitos tiene una esperanza que no vamos a quitarle. Ok, ya. Bueno, y nada, yo quiero que para terminar, no todo es tristeza. Creo que muchas cosas son alegría y nosotros cuando nos sentamos a tomarnos una pola, sentarnos a escuchar a los demás, realmente que nos encanta. y estamos muy felices haciendo eso. Agradecemos a todas las personas que nos dan el apoyo en cada marcha, agradecemos a todas las personas que van pasando al lado de la marcha y empiezan a pitar, y uno, el que no pita no quiere a la U, ¿sí? Entonces, la verdad, eso nos llena de mucha emoción, de mucha alegría, y cada vez esa esperanza en nosotros aumenta, y a pesar de lo que el gobierno nos trae, yo creo que todos los que estamos aquí en este momento sabemos que esto algún día va a pasar, y sabemos que cuando nosotros nos graduemos, si es que nos podemos graduar en un tiempo cercano, sabremos que nuestro tiempo fue bien gastado, que cambiamos algo en este país y que tal vez no lo vamos a cambiar todo porque es muy difícil, es un proceso muy largo, pero vamos a poner nuestro granito de arena. Yo creo que poniendo un granito de arena podemos hacer un castillo, ¿verdad? Entonces, entre más personas estemos, más rápido hacemos ese castillo y va a ser el castillo más grande y poderoso de este mundo. Y ya para terminar, yo quiero dejar esta canción. Brevemente la dejo por una sola cuestión, y yo creo que todos los compañeros que estamos acá, y es porque, como se llama la canción, por amor a esto, también hacemos las cosas. Porque en todos los ideales que tenemos, realmente tratamos de reflejar todos esos sentimientos que llevamos, y que realmente creemos que todos debemos acceder a lo mismo y no debemos ser secularizados o relegados por una situación, por un contexto específico. Y ya los quiero dejar con eso. Bueno, esto fue todo por la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Sigan conectados hoy aquí desde la Redada Miscelánea Cultural. Return to the crates. Desde Santiago de Chile. Diles, the Mr. One Take, the little illest, pero por amor yo, respect the realest. Hago esto por motivos personales, convicciones ideales, Santanas y los Morales. Y tú no entiendes eso, puesto que tus planes se resumen en redes sociales y sexo con fans. Mis influencias fácil, Butano Big Pun. La trascendencia claro, conseguir el pan. Lo que intento desde Supremas y Clan es que mi verso para usted sea como acero al imán. No sé de listas, ni top, ni rankings de revista. Soy un escritor na mano, me llamen artista. Mi flow no necesita gafas, ya que está a la vista. Soy de los que las pone a mamar antes que se desvistan. Sigue creyendo que tú eres un beater, yo soy super liter. Pregúntale a Peter contra quién compites. La construcción de mi discurso no flaquea, pues sus bases fueron diseñadas para dar pelea. Yeah, he rimado hasta en inglés, alemán y francés. Y mi primer tema con afro lo tengo en cassette. Veo a todos en contra como Neo en Matrix, pero tengo el tiempo a mi favor como Jimi Hendrix. Sus artilugios contra mis artificios, o mi sacrificio contra tu desperdicio. No pierdan su tiempo criticando mi oficio, que mi amor por el hip hop no lo derrumban tus prejuicios. Le tengo más cariño al hip hop que a mi jeva. Pregúntale a Seba y verás cómo sus manos se elevan. Voces sin autotune, detesto el playback. El secreto en mis pulmones es el cigarrillo playback. Jamás he puesto en duda que esto es lo que quiero hacer. Hasta que el cuerpo no me dé, nunca voy a retroceder. Pues de aquí para adelante solo puedo crecer. En esta vaina y es la máxima extensión de mi ser. Quiero transmitirles mis conocimientos y que mis mensajes sigan vivos a través del tiempo. Yo pertenezco a los serios del movimiento, los que riman la historia, no los raperos del momento. Niño, sigo básico por amor a mi crew, para ser un clásico como Premier y Gurú. Así que deja ya la mala actitud, porque Little Su siempre será lo que nunca podrás ser tú. Yeah. Una pasión llamada hip hop me hace libre. Ama lo que haces, haz lo que amas, respeta, que se joda la fama. Este programa. Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la Voz Populi de Bogotá DC.